FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 6 de febrero de 2010. Desde el Caribe a la Patagonia, América Latina unida por el bamboleo de la tierra. Después de los terremotos, América Latina teme las réplicas sistémicas de la derecha. Mientras Chile se llena de militares, la justicia argentina impide armar a la policía metropolitana con pistolas eléctricas hasta que no se garantice que la ciudad no volverá a inundarse por la causa obvia. Por cada tiro quedan pegadas 50 personas. Las naftas premium cuestan 4 pesos el litro en todo el país y las petroleras suben sus precios para vender menos. Desde Reino Unido dicen que los precios bajarán cuando dejemos de insistir con que el petróleo de Malvinas es argentino. Así que nos vamos preparando para una nueva crisis energética. Mientras no hay nafta, va a haber cortes reiterados del sistema eléctrico para que la policía pueda cargar sus pistolitas. Así, un poco mojados y evitando caminar descalzos, vamos entrando en un nuevo estado de coma. Estados de coma. Estados de coma. La dosis terminal al mal humor semanal. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Bien, va saliendo. El movimiento se demuestra andando, decía uno. Si se pierde la voz, igual, es porque estamos moviéndonos acá en el estudio. Eso es lo que tenemos que empezar a ver cómo vamos a solucionar. Al final siempre una queja. La otra vez era cómo organicemos el movimiento, coordinemos el movimiento. Sí, porque nos chocábamos. Y las bases ya se pusieron de acuerdo con la dirigencia y está saliendo. Y ahora vos decís que no, ahora porque se pierde la voz, se pierde la voz. Bueno, no se puede todo a veces. ¿Así lo digo? Sí. ¿Sí? Ah, mira. Sí. Muy buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando. Buenas tardes. Como ustedes se habrán dado cuenta, esto es... Estado de coma. Así es, ¿no? Lindo día hoy. ¿Lindo? Impresionante. Mucho calor. Sí. Mucho calor, pero está bueno. ¿Está bueno? Sí. Bueno. Sí, está bueno. Sí, qué sé yo. O sea, al final, cuando hace calor, porque hace calor. Cuando llueve, porque llueve, que nos inundamos y todas esas cuestiones. Y ahora que hace sol... Nos quejamos igual, siempre una queja. Bueno, hace sol, hacen como 27 grados y no sé cuánto porque no llego a ver el número. A ver, pará. Sensación térmica 28.7. 28.7. Dice TN, pero no hay que creerte mucho a veces. ¿Y ¿no? qué querés que te diga? Yo te diría que no. No sé si está diciendo que no o si está relajando la cervical el muchacho, pero mueve así la cabeza como diciendo no. Igual si la mueve así, te digo que en cualquier momento dice, sale volando. Sí, 13.12 p.m. Bueno, no grites. 13-12 pm. 13-12 pm. Una nueva emisión de Estado de Coma. Así es. Las vías de comunicación 466-6559, 15-6154-0359. No tenemos internet, así que no vamos a dar el mail. No vamos a instarlos a que inviten a la gente que no vive en Moreno a que nos escuche en internet. No, no lo vamos a hacer porque no hay internet. No tenemos internet. Se van a quedar con las ganas. Hace un par de días ya que FM Moreno no tiene internet. ¿Qué hacemos sin internet? ¿La vida sigue sin internet? Sí. ¿Sí? A mí me cuesta imaginarme mi vida sin internet. Y bueno, pero empecé a imaginarla porque ¿qué haces? Si no, a ver, ¿qué harías? No lo puedo, es inimaginable. ¿Inimaginable? O sea que tu vida sin internet no es nada. Catástrofe. Un caos. Un caos, sí. Una anarquía, como suelen decir cada vez que hay una situación caótica. Ay, Dios mío. Asimilando el término anarquía al caos. Claro, como si significara exactamente eso. Sí. En fin. Bien, ¿nos vamos a ir a un tema para que esto deje de ser un caos y una anarquía? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con qué? Ah, nos vamos a ir con Non Palidece, ¿no? Esto es La Flor. Ah, mira. Tu ventana. ese dedo. El dedo acusador. El dedo acusador. Sí. ¿De qué se me acusa? De nada. Ah, qué bueno. ¿Viste? Bueno, seguimos en estado de coma. Continuamos. Che, hace mucho calor acá dentro. Hace demasiado calor. Este aparatito que está acá no tira nada de aire. Ah, porque está tapado esto. No, ahí. No, pero ahí no. Está. Ah, ahí va. Ahí tiene un poquito. Ah, pero qué ahí. Digo, vos estás más cerquita que yo. ¿Viste? Del aparatito. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tenemos para hoy, Hoy tenemos muchas cosas. Tenemos por ejemplo? Un programa así, pum para arriba. Ah, así, pum para arriba. Sí, hoy estoy así muy chingui chingui porque vengo del ensayo de la murga. Y... Ah, después nos van a estar contando, ¿no? Sí, después tenemos una de las entrevistas telefónicas a unos compañeros de Pateando Barrio que nos van a anunciar sobre su carnaval, pero bueno, eso cuando lleguemos a la parte de agenda. Ajá. Tenemos también una cuestión que ustedes ya están acostumbrados a ella. ¿Qué cuestión? Tenemos la cuestión de la frase. La frase. ¿No? ¿Qué cuestión la de la frase? ¿Qué cuestión la de la frase? Lo agarro en Orsay al operador, ¿no? Esta vez hay que adivinar quién lo dijo, ¿no? ¿Quién lo dijo a qué? Se preguntarán los que nos están escuchando. ¿A quién? Y vos también, ¿no? ¿Quién lo dijo a qué? No, ¿qué cosa dijo quién? ¿Se entiende? ¿Qué cosa dijo quién? Sí, creo que te voy entendiendo, pero bueno. Bueno, no entremos en dimes y diretes y mandalo nomás. La tarea del gobierno es aminorar en todo lo posible los márgenes de riesgo y ofrecer estabilidad. Bueno, es fácil. Facilísimo. Sí, es facilísimo. Facilísimo. Si tienen que decirnos quién dijo lo que se acaba de escuchar. Sí. Se pueden comunicar al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 15-61-54-0359. Y llegó un mensajito. ¿Llegó un mensaje? Sí, llegó un mensaje. ¿Ya tan temprano? Ya tan temprano que ¿qué dice, tempraneros? Hola, estaría bueno que el conductor trate mejor a la conductora. Yo. O sea, vos. Sí. Ajá. Les mando cariños, Seiza. Seiza, ya empezamos. Y bueno. El segundo programa que nos escucha y ya empieza a bardearme. No, yo la trato bien a ella igual. Bardeando. Yo la trato bien, no. ¿O la trato mal? A ver... ¿Te trato mal? Decí que sí, decí que no porque se pudre, ¿eh? No me tratás mal, pero bueno, a veces estás así como... Sí. Pero hoy hace mucho calor, así que bueno, por ahí te perdono. Debe ser por el calor, sí. Bueno. ¿Nos vamos a ir con un temita? Vamos a ir con un temita, no nos vamos, porque todavía estamos acá hasta las 15. Bueno, nos vamos a ir de este bloque, ¿sí? Cerramos este fragmento del programa con un tema... De la Vela Puerca. ¿Está bien ahí, como lo dije? Sí, está bien. Ah, bueno, dale. Que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón. Mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer. Que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más. De codo un callo y de pie por la fe. Que tiene el que se cayó para levantarse de nuevo. Ya no había letras, pasó caminar. Amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar para que se la juegue entero. Y sin embargo levantó. Alguna vuelta. Continuamos en estado de coma y me avisan acá que nos llamó, tenemos una comunicación telefónica con Buscati. Sí. Hola. Ay, Buscati, deja. Buscati. Hola. Hola, sí. ¿Mamá? Buenas. No, no. Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes de estado de coma, FM Moreno. ¿El hospital? No, no, no. Del programa de radio de estado de coma. Ah, perdón, sí, ¿con qué crees? Con Buscati. Ah, aguarda un segundo en línea, por favor. Bueno, gracias, muy amable. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buscati. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué bien. Tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué dice? Estamos aquí, les comento el motivo de mi llamada, es porque... Por favor. Ustedes conocen esta gran catástrofe que ha sufrido este hermano país sudamericano. Sí. Y es el deber de nuestra fuerza ser solidarios con todos los hermanos sudamericanos, por eso mismo estamos aquí tratando de ayudar en esta catástrofe natural que ha sufrido nuestro vecino hermano país, mejor dicho. Buscati, ¿en dónde está en este momento? Estamos en la playa de Acapulco. En la playa de Acapulco. Exactamente. Uh-huh. Buscati, pero ¿qué pasó en Acapulco que no me enteré yo? ¿Cómo no se enteró, yo señor? Tampoco. Hubo un terremoto en México. ¿Un terremoto, en, terremoto México? En México? Sí. Mm. Escúcheme. Fue en el año 85, creo. Sí. Sí, sí. Pero bueno, tenemos que ayudar a los hermanos que están todavía saliendo de esta dura tragedia que ha sufrido su país. Buscati, usted dice en el 85, estamos en el 2010. Ajá. Todavía hay gente... Sí, bueno. Cométame por tonto, por favor. Pero, ¿por qué llegaron tan tarde, digamos, a México si el terremoto fue en el 85? Es que usted sabe que todavía, si bien el terremoto fue en el 85, las consecuencias las está sufriendo hoy la población de México. No solo de México, de todo el mundo, le podría decir. Mm. Ajá. Lo primero que me gustaría decirle para llevar tranquilidad a toda la población en general y sobre todo a los hermanos mexicanos es que hemos comprobado que la gente está superlativamente mejor. No. Aquí en México también. ¿Sí? Sí. Bueno, escúcheme, ¿y en qué consiste la ayuda que ustedes están dando a los hermanos mexicanos? En primer lugar, estamos ayudando a reconstruir muchos edificios que han quedado destruidos, entre ellos el estudio de Televisión Azteca. Es por eso, justamente, que en nuestro país y en otros tantos se repiten sistemáticamente episodios del Chavo. No tienen estudio de televisión y no pueden hacer nuevos programas. Claro. Claro. Así que bueno, ese es uno de nuestros primeros objetivos. Y la repetición del Zorro se debe a lo mismo también. No tengo conocimiento de dónde se grababa ese programa, ¿sí? Ah, bueno, escúcheme. Además, como le decía que estamos en Acapulco, esto es porque usted sabe que es una playa Acapulco. Sí, sí, no se lo eligió tampoco el lugar usted, ¿no? Bueno, es uno de los lugares, estamos en una recorrida, señor. Claro. Ajá. Es para reprimir posibles tsunamis. ¿Para reprimir posibles tsunamis? ¿Me puede explicar un poco eso? Hemos traído la pistola eléctrica. Ajá. Esa que estamos probando todavía. Sí. Entonces, en caso que venga una ola, le tiramos con la pistola eléctrica. ¿Y se sabe qué le hace la pistola eléctrica a la ola? No se sabe, pero justamente estamos probando, señor. Ustedes están probando, o sea, no se puede garantizar que funcione. Todavía no. Todavía no. Además, hemos traído el apoyo de distintos grupos de la Argentina, entre ellos la AAEP. ¿Qué sería? Es la Asociación Argentina de Enfermos de Parkinson. Gente que de temblores sabe mucho. Escúcheme, Buscati. Yo la verdad me quedo así sorprendido por las acciones que ustedes están llevando, ¿no? Está muy bien que hagan esto en México. Sí. Mire, yo la verdad ya no sé qué decirle, Buscati. Un momento, por favor. Sí. Impresionante estos muchachos que se van hasta México. Hola. Un momento, Croce, por favor. Hola. Bueno. Sí. Le sigo contando, señor. Por favor, Buscati. Además, sí, hemos traído un grupo de canes. Un grupo de canes. Nos están ayudando a buscar, exactamente. Canes rastreadores, especializados en la búsqueda y rastreo de todo tipo de cosas. ¿Y qué están buscando los canes? Ellos encontraron unas plantaciones de chile picante. Unas plantaciones de chile picante. Exactamente. Este chile picante produce grandes temblores gastrointestinales. Ajá. Ajá. Es muy peligroso este chile. ¿Y qué es? ¿Es una sustancia prohibida? No, pero es peligroso, justamente. Ajá. Ajá. Y... No necesariamente tiene que ser prohibido. Nosotros no solo reprimimos, sino que también prevenimos, señor. Aunque nos gusta más reprimir. Está muy está bien. Está claro, ¿no? Está más sí. que claro. Sí. Muy bien. También le cuento que hemos hecho una recorrida por la península de Yucatán. Ajá. Allí encontramos muchas ruinas de grandes edificios que, bueno, estamos viendo de qué forma se pueden ser reconstruidos. Son construcciones un tanto llamativas, un tanto raras, a las cuales no, tal vez no estamos acostumbrados a ver. ¿Por ejemplo? Tienen forma cuadrada, podría decirse, en su base y van ascendiendo sí. en grandes piedras. Sí. Pero es algo bastante raro, nunca he visto una construcción de esa forma. ¿Es algo muy parecido a una pirámide? ¿Qué es una pirámide? Bueno, y escúcheme, ¿usted se enteró que hace poco hubo un terremoto también, la semana pasada, en Chile? No. ¿No? Ah, no sabía. Estamos acá hace una semana, prácticamente. Ajá. Y bueno, le comento, en Chile también hubo un terremoto. Bueno, ya llegará la ayuda, por supuesto, de las manos argentinas solidarias, como de todos los hermanos sudamericanos, también a los hermanos chilenos. Eso le quería preguntar. ¿Tienen piensan hacer algo con respecto a lo que sucedió en Chile, ustedes? Yo no sabría decirle porque mañana empiezan mis vacaciones, así que en todo caso la departamental se ocupará de este tipo de ayuda a Chile. ¿Y a dónde se va de vacaciones? Contraté una. Esto es más informal, señor, pero bueno, se lo voy a comentar igual. Por favor, sí. He contratado una excursión de turismo aventura. Ajá. Sí. Parte hacia el norte de México. Sí. Me dijeron que es realmente una aventura. Uh-huh. Vamos, creo que a cruzar el río Bravo. Van a cruzar el río Bravo. Sí, la verdad es una aventura muy muy arriesgada. Y salió caro, ¿eh? Me imagino. ¿Cuántos dólares? Y me imagino que estará a cargo de gente experta que lo llevará a cruzar el río Bravo. La verdad no lo sé, pero bueno, me dijeron que por las dudas vaya armado. Que vaya armado. Vaya armado. Varios peligros en la situación. Sí. Bueno. Sí, bien. Bueno, Buscati. Bueno, para finalizar, porque ya me están requiriendo los labores. Sí. ¿Con quién está Buscati? Mi secretaria. Su secretaria. Ah, sí, la chica que habían rescatado en uno de esos operativos que estuvieron sí, en el verano, ¿no? En la ruta. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, que nos quería pedir un tema, dice. Sí, sí. ¿Cuál? Un tema de Soda Stereo. Un tema de Soda Stereo. Sí, cuando pase el temblor. Bueno. Bueno, listo, vamos a cumplir con su pedido. Muchas gracias. Buscati. Gracias nos vemos. A usted. Gracias, hasta luego. Señores, excepto a partir de mañana, bueno, que estoy de vacaciones, como le decía. Mm-hmm. Perfecto, Buscati. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Hasta chau, luego. Chau. Bueno. No, sorprendido. Sí, yo también. Sorprendido por la comunicación muy que acabamos de tener. Sí. Qué loco ir a México. Sí, lo loco es que está en México sí. encargándose de las consecuencias de un temblor que ocurrió sí. hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Y bueno, en Acapulco encima. En Acapulco, sí. Y además no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Chile. No. Bueno, nos vamos a ir con el tema que nos pidió... No, todavía no nos vamos con ese tema. Bueno, nos vamos a ir con un tema, sí o sí. Sí. Vamos a ir con un tema. No sé con qué nos vamos ahora. A ver. A ver si lo operador... Vamos a escuchar. Es Estrella de mi Lujo. Estos son los Redonditos de Ricota.

Seguimos en estado de coma. Seguimos. Mandó un mensaje Seiza con respecto a la frase. ¿Sobre quién la dijo? ¿Ah, sí? Sí. No vamos a decir si acertó o no, porque después si decimos que no acertó, no le pasa el mensaje a todos sus amigos o amigas para que nos escuchen. Y si acertó, le va a pasar el mensaje a todos diciendo la pero respuesta. Pero eso, para, ¿cómo sabes eso vos? ¿Qué? Lo que acabas de decir. Escuchame, estás suponiendo. ¿Qué, no, nene? Uno lo ha hecho y puede suponer que como uno y lo ha hecho. Y porque uno lo hace, supone que otros también lo obvio. Hacen. Obvio. Sí. Bueno, llegó otro mensaje al 1561-540359 que dice, los escuchos del celu, encontrar a Buscati es como las tapitas de coca, sigan participando superlativamente, jeje. Javi mandó el mensaje, gracias. Gracias, Javi. ¿No hay más mensajes por ahora? No, por ahora no. No, ¿hay algo de agenda? Hay algo de agenda por ahí. ¿Por dónde? Por ahí, por el 8 de marzo. Ah, sí, ¿qué hay el 8 de marzo? Día Internacional de la Mujer. Sí. Se van a realizar actividades a partir de las 17 horas en la Plaza San Martín, ajá, aquí en Moreno. Sí. Bueno, distintas organizaciones están convocando. Sí, sí, sí. Entonces, el lunes 8 a las 17 horas, sí, en la Plaza San Martín, jornada por el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. ¿No? Así es. Así es. ¿No hay por el momento más agenda? Por el momento no tenemos ¿Qué? Más agendas. ¿Qué me hace señita así? Te hace señas. Y bueno. ¿Eh? Después, sí, después, no, por ahora, en este segmento, en este bloque, no hay más agenda, sí hay en otros bloques. ¿Qué sacas el día nada, de hoy? Nada, porque nada, que hoy lo leí y me quedé con ganas así como, viste que te dije que teníamos que hablar de esto. Sí. ¿Te parece? ¿De qué? En La Razón salió el suplemento del 3 de marzo, sí, del miércoles pasado, salió una nota sobre un estudio realizado en la Universidad de Barcelona que dice que dormir hasta tarde trae problemas emocionales. Ajá. Parece ser que una investigación demostró que la gente que se despierta al mediodía podría sufrir trastornos psicológicos. Sí. Sí, es así la cuestión. O sea, el tema está planteado de esta manera. A ver, corriéndose del lugar de la obligación, en donde uno debe poner el despertador para hacer tal o cual cosa, ¿sí? Sí. Supongamos un domingo. Un ¿sí? domingo. Vos te despertás, por ejemplo, a las 12 del mediodía y yo, naturalmente, a las 9 de la mañana. Ajá. Supuestamente, ¿sí? Vos sos quien está más propenso a sufrir trastornos emocionales. ¿Ah, sí? En cambio, yo sería una persona activa, introvertida y responsable. Nada que ver, digamos. O sea, y responsable. Son la excepción a la regla, digamos. Y bueno, para eso están las reglas siempre. Mirá vos. Si no hubiera excepción, no existirían. O sea que... ¿Viste? Es perjudicial dormir hasta las 12 del mediodía. Sí, sí, sí, esto lo dice una... ¿Y si uno se acostó tarde? Una autora de un estudio. ¿Están contemplados la gente que ponele se acuesta a las 11 de la mañana porque tuvo una noche de juerga tremenda? Sí, está contemplado. Acá dice que los vespertinos, según el estudio, son más impulsivos, agresivos y creativos. No tienen miedo a decir que no, tienen más sentido del humor y se socializan más. O sea que son... Por lo tanto, son más vulnerables a sufrir problemas psicológicos e inestables. Mirá vos, qué interesante lo que acabo de enterarme. ¿Viste? Y yo no sé en qué categoría ponerme, porque yo no... Me acuesto muy temprano. Va, no muy temprano, pero... Relativamente temprano. Superlativamente temprano y me levanto superlativamente mejor de tarde y de mañana. No sé. Uh-huh. No sé dónde... Bueno, no sé. Además de la nota, un detallecito, hay una foto muy graciosa. Sí. Creo yo que es muy graciosa, no sé a vos qué te parece, vamos a contarles a los oyentes, de una señorita sentada contra una especie entre de... Entre las hierbas. Sí, entre las hierbas, con florcitas, acá se ve una rueda de bicicleta, como en posición de meditación. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos dormís así? No, y estos son los que se levantarán después del mediodía, que quedan así, y duermen de esa manera. Ah, mira. Duermen en esa posición. Puede ser. En esa posición de zen, buscando la flor de loto. No sé. Buscando la flor de loto. Sí. Bueno, nos vamos con un... Vamos a terminar esto con un temita, por favor. Sí. Sí. Vamos a ir con... Me siento mucho mejor, me parece, ¿no? Sí. ¿Te sentís mucho mejor? Charly García. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de Coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio le gusta una diaria. Esto era lo que quería tener yo hoy, pero bueno, para otro día. Menos mal que esto es radio y no se ve lo que tenés. Como lo prometido es deuda y dijimos que agenda. Sí, por eso yo nunca hago promesas. Que dale. Íbamos a tener una agenda, más agenda para hoy. Estamos en una comunicación telefónica con algún integrante de Pateando Barrio. ¿Quién está ahí de Pateando Barrio? Hola. Hola, soy algún integrante de Pateando Barrio. Hola, hola. Un integrante, ¿cómo va? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy acá bien. Andamos. Un integrante, ¿nos puedes decir tu nombre, por favor? Silvio. Silvio. ¿Cómo anda Silvio? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, acá. Bueno, escúchame. Preparativos. Están en los preparativos. Así es. ¿Qué están haciendo ahora? En realidad terminamos de almorzar. ¿Terminaron de almorzar? Preparándonos, porque como todos sabemos hay que preparar el estómago para claro. preparar el cuerpo sí. después, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Escúchame, ¿qué va a haber hoy a la tarde ahí en el barrio? Bueno, mirá, no sabemos muy bien. Pero vénganse que va a estar buenísimo. Bueno, listo, dale. Bueno. ¿Listo? ¿Vos nos podés garantizar que va a estar buenísimo aunque no sepas de qué se trata? Sí, sí. A cualquier listo. Hora nos vamos entonces. Eso es optimismo. Ajá. No, va a haber cuatro murgas. Sí. Música para bailar en la calle, así, concurso de baile posiblemente. ¿De uh-huh. serio? Sí, más vale. Ah, mira, no ¿qué tipo de baile? Baile de todo tipo, puede ser rock and roll, cumbia, merengue, reggaetón, salsa y otros estilos. Mira qué eclécticos esos muchachos. Y al final va a estar la murga Salpicando Sueños de Río Alegre. Sí. Ajá. Va a estar la murga Meta Negra y Semifusa. Uh-huh. Sí. De mi barrio. De tu barrio. De mi barrio, ¿no? Sí. De barrio, mi barrio. Va a estar la murga Los Burlistas del Oeste de Merlo, sí. Ajá. Bien, más Los Cargosos del Cañón, uh-huh. y cierra una banda acá que también va a ser el sonido, que es La Chancha Limpia, de Leandro, el sí. de los carnavales. Sí, sí, sí. Así que va a haber un buffet también económico, con chori, empanadas, va a haber venta de espuma, bueno, una fiesta. Está muy bien. Che, ¿y a qué hora es esto? Estamos arrancando posiblemente a las 6. Posiblemente la se retrase un cachito, okay. 6 y 10, ponele. Está muy bien. Pero no más que eso. ¿Y cómo hacemos para llegar? Si están en Moreno Centro, se toman el 32 sí. de la plaza al lado sur sí. y se bajan en Del Cañón y Mozart. Muy bien. Esquina del Carnaval, hay un cartelito ahí que se dice exactamente eso, esquina del Carnaval. Sencillito. Y quizás se tiene que bajar un poquito antes porque vamos a cortar la calle, se hace sobre Del Cañón, que es más alto. Cortamos la calle, así que el colectivo se tendrá que bajar en la parada anterior y caminar unas cuadras, pero vale la pena. Perfecto. Bueno, la convocatoria está hecha entonces. Repetimos. Hoy, sábado 6 de marzo a las 18 horas en Del Cañón y Mozart, esquina del Carnaval. Justamente el carnaval organizado por Pateando Barrio. Así es. Así es. Bueno. Sí, y recordar eso, ¿no? Que el carnaval, más allá de la fiesta y la intención de pasarla bien, también uh-huh. es... como el objetivo principal, que los vecinos estén en la calle, se junten sí. y ver si podemos empezar a unirnos un poquito más para hacer algunas cosas en el barrio. Pavada de cosas, ¿eh? Sí, es una pavada. Sí. Yo creo que la semana que viene ya estamos. Ya estamos. Bueno, Silvio. Bueno, Silvio. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Nos vemos. Nos chau, vemos. Chau, chau. Entonces, hoy a partir de las 6 a mover sí. las cachas allá, ¿no? Pensé que no lo ibas a decir. Te quedaste. A mover las cachas sí. allá. Vos no vas a ir, ya me dijiste que no vas a ir. Yo no voy a ir, no empecemos. Después los oyentes después lo charlamos. Que... los trapitos sucios al sol no. Hay sol. Antes de ir al tema musical, llegó un mensaje. A ver. ¿Sí? Que dice, ja, ja, ja, ja, ja, muy bueno estado de coma, puede ser un tema de Spinetta bien rocker. Puede Fer, ser. Quien nos escribió y ya preparamos un tema. Puede ser, así pero que... ahora, como lo prometido es deuda, dijiste vos. Así es. Vamos a responder al pedido de Buscati. Sí, ¿sí? Que nos había pedido Cuando Pase el Temblor, así que acá tenemos a Soda Stereo haciendo Cuando Pase el Temblor. Caminar entre las piedras. Bueno, ¿seguimos en estado de coma? Seguimos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del músico invitado del día de hoy. Sí. Lo que estamos escuchando de Cortina, no sé si decirlo, vos lo querés decir, porque es medio complicado. Yo te lo digo, a ver si entiendo tu letra. Dice, Majalajeajka Bukovina Club. Muy bien. ¿Viste? Cuánta decisión, así me gusta. Escúchame, me retiro. Uy, no te vayas, no me dejes acá solita. No, por favor, te lo pido, falta poco. Dale. Bueno, esto es Chantel, ¿sí? Es el músico invitado del día de hoy, ¿sí? Stefan Chantel es descendiente de inmigrantes de la Bucovina, de parte de abuelos maternos. Ajá. ¿Sabías eso? No. Sí. Nació en el año 1968 en Frankfurt y es un productor y músico alemán muy conocido por sus aproximaciones electrónicas a la música popular de los Balcanes. A la Marosca. A la Marosca. Sí. Bueno, en el año 1991 se mudó transitoriamente a París para estudiar diseño gráfico, ¿sí? Ahí empezó con sus primeros pasos como DJ en esa capital francesa y al volver a Alemania, en el año 1994, fundó una empresa discográfica, ¿sí? Llamada ESAB Recordings y una discoteca de música electrónica. Mira. Y bueno, la compañía de discos se cerró temporalmente unos años más tarde cuando su socio se mudó a Berlín. Uh-huh. Y en el 2001 viajó a la ciudad natal de sus abuelos, Chernivtsi, no sé si está bien dicho así, pero bueno. Y desde ese momento se empezó a interesar por la música de los Balcanes, ¿sí? Entonces en el 2002 empezó a publicar distintos compilados. Primero fue el compilado Bukovina Club, con remixes electrónicos de bandas balcánicas conocidas. En el año 2003 contrató a varias bandas de los Balcanes y en el 2005 publicó la segunda parte de ese compilado, llamado Bukovina Club 2. Y bueno, algunos de los temas fueron utilizados en películas. Por ejemplo, Borat es una película que tiene música de Chantal. Mira. Chantel. Sí. Muy bien, gracias, operador. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un poquitito de la música de este muchacho. Bueno. Y después vamos a estar charlando un poquito más acerca de su historia. Dale. ¿Sí? Vamos a ir con el primer tema del músico invitado del día de hoy. Esto es Chantel haciendo Carolina. Sex bombastic, hyper la burla burla bully bombastic, sex bombastic.

de lunes a viernes de 13 a 20 horas en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891 o en www.ungs.edu.ar hasta el 12 de marzo. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Volveré y seré razones. Al fin, gente rubia entre tanto negraje. Lo de negraje lo dice por nosotros. Ojo. No, ¿por qué lo va a decir? No nos está viendo, así que... Bueno, dale. Con el alemán, basta de sucios rastas, arriba la raza superior, Neurus. Esto hace referencia... ¿Esto es un mensaje que acaba de llegar? Sí, es un mensaje que llegó al 1561540359, que hace referencia al músico invitado que... Estuve pasando recién. Uh-huh. Bueno, Neurus lo firma. Bueno, igual Neurus, esto es solo por hoy. Tal sí, vez yo... el sábado que viene... Volvemos al negraje. Está muy bien. A la rasta y ya se me están ocurriendo algunas cositas. Bien. ¿Bien? Sí. Mensaje este creo que era el único hasta ahora. Sí. No, hay otro, pero después lo voy a leer. Después. Todo después. Más luego. Bueno. Sí. ¿Con qué estamos ahora? No sé ni dónde estoy parado. Ah, la frase, sí. Dale, a ver. La tarea del gobierno es aminorar en todo lo posible los márgenes de riesgo y ofrecer estabilidad. En fin. Es re fácil, sí. Los oyentes pueden comunicarse con nosotros al 466-6559 o al 15-61-54-0359 y decirnos quién dijo lo que se acaba de escuchar. Así es. Es muy fácil. Vuelvo a repetir. ¿A repetir? Repita nomás. Y a retirar. ¿Qué eso, retiras? Que es muy fácil. Ah, quisiste reiterar, en realidad. Sí, claro. Sí. Bueno, o sea, que me equivoco hoy, hace mucho calor. Sí. ¿Hay algo más de agenda ¿de qué? Por ahí? No. Por el agenda... momento no. No, por el momento no. ¿Por el momento no? No. Bueno, por el momento más no. Más luego. Sí. Más luego. Y entre tantos luego, sí. Ahora, en este momento... Vamos a ir con un pedido de Fer, que nos mandó un mensaje hace un ratito, sí. Y nos pidió un tema de Spinetta bien rocker. Así que lo que elegimos fue Pescado Rabioso haciendo Post Crucifixión. Estamos todos locos, pasó una hormiga, cacho. Bueno, Juan, a docena, tricota, por favor. gracias. Ha llegado otro mensaje al 1561-540359 de Javi que dice: jeje, un beso a Neurus del Rasta de Corbata. Tengo unos amigos para presentarle. Muy bien, muchas gracias, Javi. 14:11 p.m. sí, dice el relojito, ¿no? Sí. Hora ya de... no voy a discutir más con vos, que sos redundante. No, bueno, no, no importa. No, por favor. Hora de dar paso acá a una nueva... ¿Sí? ¿Llegó? Sí. Sí, llegó. Está por acá. Llegó la profesora. Sí, sí, una nueva columnista. Sí. Una profesora. Hola, de... ¡Ay! Hola, oh. Hola. Sí. Sí. ¿Qué tal? La profesora, entrenadora Silvina Perinola. Pero ay, antes vamos a... al auspicio. Vamos, sí, pero auspicio hace mucho calor hoy para tomar clases de aeróbic. Bueno, y esto es así, Ceci. Bueno, vamos al auspicio, dale. Auspicia este momento. Fábrica de sándwiches San Migón. Sándwiches de miga, simples, triples. En San Migón podrá disfrutar de nuestras especialidades: triple de morcilla, nuestro original triple de rueda y la especialidad de la casa, chinchulines y roquefort. Sándwiches de miga San Migón. Compra tranquilo y quédate pipón. Vendemos sándwiches de miga, pero no hacemos cargo del fiambre. Hola, hola, hola, buenas tardes a todas. Como ya saben, son la entrenadora Silvina Perinola, que te ayuda a levantar la cola. Buenas tardes, ¿cómo les va, mis miguitas, mis triplecitos de morcilla? Hoy, como ya saben, es sábado y una piensa: tengo que salir a la noche y no tengo nada para ponerme. ¿Por qué nada me queda bien? No hay nada que me quede bien. Así que me quedo en casa deprimida mirando películas de Luis Brandoni. Chicas, basta de esta vida. Tienen que salir adelante y hacer ejercicio. Tenemos que estar divinas, cueste lo que cueste. Como todos los sábados, ya las tengo acostumbradas a mis queridas oyentes, mis miguitas de triples de morcilla, a mis queridas oyentes, mis queridos triplecitos de morcilla, que ya están con las calzas puestas y las zapatillas deportivas. A ver, chicos de la radio, corramos las mesas, a ver las sillas, vamos, chicos, a mover la pancita. Vamos a acostarnos boca abajo, a ver, escuchamos la música, a ver, vamos al ritmo de la música. Vamos a agarrarnos los pies con las manos por la espalda. Vamos, un poco, estírense, estírense. Vamos a girar como en trompo. Ahí está. Vamos a hacer un trompo con la panza. Muy bien, así. Giro, giro, giro como un trompo. Vamos con la música. Comete un sanguchito, comelo en San Migón. Vamos, giro, muy bien, chicas. Así van a ir reduciendo y endureciendo la panza. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a seguir boca abajo. A ver, no te levantes, Eva, boca abajo. Vamos a caminar con los codos. Camino con los codos, vamos. Camino, camino, camino. Me agarro las patas y giro. Camino, camino, camino. Me agarro las patas y giro. Vuelta a los codos, vamos, vamos, chicas. Muy bien, chicas, estamos perdiendo como 3 gramos en un micronésimo segundo. Chicas, lo estamos logrando. Bueno, nos vamos caminando con los codos. Y así es, no se olviden de visitar nuestro local de sándwiches de miga dietéticos. Visita San Migón, hasta la próxima, chicas. Auspició este momento Sándwiches de miga San Migón. Fábrica de sándwiches San Migón le ofrece la calidad y la experiencia en la producción de sándwiches de miga, sándwiches de morcilla y nuestro exclusivo triple de chinchulines y roquefort. Esta semana, aprovecha la oferta. Comentando este anuncio, llévate 250 triples de morcilla y ensalada rusa a solo 20 pesos. Sándwiches de miga San Migón. Compra tranquilo y quédate pipón. Vendemos sándwiches de miga, pero no hacemos cargo del fiambre. Yo no te puedo. Si hacía calor. Sí, no, ahora hace el doble de lo que hacía antes. Yo no puedo más. ¿Me puedes explicar a quién? Espera que respiro. Qué cansancio. ¿A quién se le ocurrió tener en un día como hoy a la profe esta? Y acá en la radio, en este estudio tan, tan fresquito. Por favor. Bueno, pero hay que hacer algo para estar divinas para el verano. Divinas para el verano. Sí. No me interesa. Además, el verano ya está terminando. Entre bueno, pero hay otro que divina. Viene. El verano ya, pero falta mucho para sí, eso. Bueno, pero hay que empezar desde ahora. Caminar con los codos. ¿A vos te parece? Sí, medio medio complicado que, igual. Sí, lo del trompo con la panza, no sé. Después lo voy a tener que practicar solo en mi casa. Bueno, dale. Vamos con un temita, así descansamos sí, un rato. Sí, descansamos y nos quedamos por respirando. Favor. ¿Con qué nos vamos? ¿Vamos a ir con Molotov? ¿Qué es esto? ¿Molotov? Molotov, sí. Cerdo. Continuamos en estado de coma. 14, más o menos, 14:20 p.m. Y tenemos una comunicación telefónica con Miguel. Él es integrante de Cimeca Oeste y nos va a estar contando ahora sobre un festival que se va a hacer hoy, ¿no? Sí, esta noche en Ituzaingó. Hola, Miguel. Hola. Hola. Sebastián y Cecilia te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bueno, Miguel, contanos un poquito cómo fue que se organizó este festival. O sea, a raíz de qué... Cimeca decide organizar un festival como el que se va a llevar a cabo esta noche. Y bueno, mira, fue a causa de una desgracia. Ojalá nunca hubiese existido la causa, lo que motivó el festival de hoy, ¿no? Porque sí. Fue la pérdida de un compañero, uh-huh. Que bueno, nunca hubiésemos deseado que hubiera pasado. Pero bueno, sucedió y fue una desgracia, fue un accidente. Sí. Qué sé yo, quedó la familia, él era... partícipe de la colaboración monetaria, por decirlo de una manera, de la casa. O sea, uh-huh. Colaboraba en gran parte porque tenía hermanos mucho más chicos que él y, bueno, padre separado. Era bastante complejo, ¿no?, el tema, y al no estar más la presencia de él, o sea, el aporte laboral, es como que la casa quedó medio... desamparado todo, ¿no? Medio uh-huh. Como que se descompaginó. Sí. Y bueno, por medio de Cimeca, CTA, ATE, se organizó este festival con el sentido de, bueno, recaudar dinero en colaboración con la familia uh-huh. De este chico, ¿no? Sí. Por eso, bueno, lo de hoy, que es acá en Ituzaingó. Sí, contanos bien en dónde y a partir de qué hora. Bueno, el lugar es acá, un lugar que es de CTA, en la calle Almagro, uh-huh. 3325, en Ituzaingó. Sí. Viniendo, qué sé yo, Gaona, acceso oeste, sí. Sí. Es la salida del puente Quintana. Sí. Uh-huh. De ahí serán aproximadamente 15 cuadras. Por la calle Ratti, sí. Y Almagro es paralela a Ratti. Sí. 6 cuadras para el lado de Moreno. Sí, digamos, viniendo desde Moreno, nosotros llegamos a la estación de Ituzaingó y nos podemos tomar... Por Ratti, claro, ¿me dijiste el colectivo? El 302, pero ese va por Gaona, ¿no? Sí. Y después se mete ahí en Ituzaingó. El 295 uh-huh. Desde la estación de Ituzaingó. Está muy bien. Sí, y desde acá también, desde Moreno, hay un colectivo, además del tren, que es el 302, decía recién. Sí. Claro, sí, sí, que va todo por Gaona y se mete después en Ituzaingó. Claro. Miguel, una pregunta. ¿Cimeca Zona Oeste surge a partir de esto que pasó con Checho? En parte sí, o sea, es como que se venía viendo la posibilidad y bueno, es como que el suceso esto acrecentó, ¿no? Toda esta movida. Uh-huh. Y, sí, en parte, bastante. ¿Y cuál es la realidad hoy de los trabajadores que pertenecen a Cimeca? La mayoría es bastante... denigrante, por decirlo de una manera, ¿no? Porque se trabaja en negro, uh-huh. Sobrecargado de horas, sí. Todo el tiempo a full, ¿no? Las corridas de acá para allá, el horario es algo que, bueno, te ata todo el tiempo a tener uh-huh. que estar, viste, a mil. La mayoría son autónomos, digamos, ¿no? O sea, la mayoría vas, laburás y, bueno, o sea, te pagan por lo que vos trabajés. Sí. Pero no tenés ningún aporte de nada, o sea, no figurás en ningún lado. Uh-huh. No tenés aporte ni de obra social, no tenés ANSES, ART, esas cosas. Nada, sí, nada de eso. La familia de este chico, o sea, quedó también bastante desamparada por ese tema, ¿no? Como él, como un montón de compañeros que trabajan con la moto. Está muy tanto, bien. No solamente la mensajería, sino la parte también de delivery. Uh-huh. Los chicos que hacen entrega a domicilio. Sí. Están más o menos en un gran porcentaje... trabajando en negro. Sí. Ajá. En N. Sí. Bueno, para quienes estén sintonizando en este momento la 90.1, les queremos contar que estamos en comunicación telefónica con Miguel Peralta, integrante de Cimeca Zona Oeste, y estamos charlando acerca del festival que se va a realizar esta noche en la calle Almagro 3325, esto es en Ituzaingó. ¿A partir de qué hora, Miguel? Y a partir de las 22 horas. Uh-huh. ¿Qué va a haber en el festival, Miguel? Par de bandas amigas que van a venir a tocar. Sí. Némesis, uh-huh. Sí. Tempestad, Acceso Oeste y Oladen. Uh-huh. Bien. Bandas acá del ambiente zona oeste. Sí. Está muy bien. Sí, bueno, va a haber buffet. Ah. Se da una entrada mínima, colaboración, ¿no? Todo lo que se recaude, esto va para. Con el mismo sentido, ¿no? Ayudar a la familia del compañero que falleció. Sí. Una entrada mínima de 2 pesos, que tampoco, bueno, en el caso de no tenerlo, o sea, no se le va a prohibir la entrada a nadie. Uh-huh. Muy bien. El sentido es otro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por comunicarte y les reiteramos a todos los que tengan ganas de ir en Almagro 3325, esto es en Ituzaingó, a partir de las 22, dijimos. A partir de las 22 horas, festival de Cimeca Oeste en beneficio a los familiares de Checho. La familia de Checho, sí, sí. Va a estar bueno que se vengan y bueno, agradeceríamos desde ya la colaboración, ¿no? Que ya tenemos bastante, pero bueno, todo suma. Uh-huh. O sea, cuanto más gente pueda venir, va a ser mejor. Buenísimo. Bueno, Miguel. Va a estar bueno. Bueno. Miguel, gracias. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Chau, hasta chau. Luego. Chau, bueno, chau. Nos vemos. Bien, la propuesta está hecha. Quienes sí. tengan ganas de ir, pueden ir. Y está bastante bien la movida, el sentido de la movida, ¿no? Uh-huh. Un grupo de trabajadores que está desprotegido casi en todo. Sí, lo que no contamos fue que Cimeca es el sindicato de mensajeros y cadetes. Y cadetes en moto. Sí. Sí. Bueno, nos vamos con un temita. ¿Qué estamos escuchando? Sí. Esto es los Rolling Stones, claro. Sí. Brown Sugar de los Rolling Stones. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Clandestino, una interferencia. Clandestino, información, opinión, análisis. Con la conducción de Gabriel Tachi. Los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino, una interferencia. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. ¿Solo rosas y bombones? Día Internacional de la Mujer en Lucha. Sumate, vení a una jornada para repensar nuestro rol en la sociedad. El 8 de marzo, a las 17 horas en la Plaza San Martín de Moreno, van a estar murgas, proyecciones, radio abierta y muchas actividades más. Convoca Mujeres Independientes de la Zona Oeste. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. El martes 16 de marzo... Vuelve, compañeros de clase. Nuevo horario. Y nos salió el acrecentamiento. Martes 16 de marzo, de 20 a 22, por tu estación de compromiso. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Tema pedorro. Así es. Dude looks like a lady. En castellano sería flaco. Pareces una dama. No sé, este tema. Y ahí está diciendo dude looks like a lady, ¿no? Y dice. Es así, muy, muy, muy pedorro este tema. Demasiado. Había otros de Aerosmith igual pedorros, ¿eh? Pero este calificó primero. Sí, sí. Dice, me fui al bar de la costa. Su imagen agraciaba la mugre de la puerta. Ella era un amor perdido al primer mordisco. Nena, puede que estés equivocada, pero sabes que está bien, está bien. Y ahí va el estribo. En el backstage estábamos pasando el rato de nuestras vidas. Hasta que alguien dijo... Disculpa si parezco fuera de línea. Entonces, ella sacó su arma y trató de reventarme, dice. ¿Su arma? Sí. Porque parece, claro, era, parece una mujer, pero era un flaco. Entonces sacó su arma, dice. ¡Ah! Ay, este Steven Tyler es un loco. Así que nunca juzgues un libro por la tapa, dice. Bueno. O a quien vas a amar como amante. El amor me avivó de su amor disfrazado. Ella tenía el cuerpo de una Venus. Señor, imagina mi sorpresa, dice. Y ahora viene lo mejorcito, ¿eh? Falta todavía lo mejor. Sí, sí, no. Ah, no yo pensé que ya estaba no con tiene esto. Desperdicio. Dice, nena, déjame seguirte abajo. Déjame espiar, querida. Nena, déjame seguirte abajo. Házmelo, házmelo, házmelo toda la noche. Queda más funky. Le gusta así. Él era una dama. Estados de coma. Vivitos, pero no coleando. Tiemblan los poetas con lo que acabamos de escuchar. La verdad, impresionante. ¿Fuera de serie? Sí, sí. Bueno, es una banda fuera de serie también. ¿Cómo ¿no? se puede hacer para escribir algo tan...? Te tiene que pasar. Vos decís que esto es autobiográfico, sí, definitivamente. Sí, sí, yo creo que sí. Habrá sido así una experiencia que tuvo este muchacho Steven Tyler o alguno de su banda. O todos. O todos juntos. Vaya uno a saber. Y compusieron este tema. Mira vos. Sí. Cambiando un poquitito de tema, llegaron, sí, dos mensajes al 1561-540359. ¿Qué dicen? Que no puedo decir lo que dicen. Solo podemos decir que seis Aineurus adivinaron quién dijo... lo que vamos a escuchar ahora. La tarea del gobierno es aminorar en todo lo posible los márgenes de riesgo y ofrecer estabilidad. Y ofrecer estabilidad, termina diciendo el muchacho este, ¿no? Sí, no, yo no voy a decir nada en contra de Pepe, digo. Poca cosa también ofrecer estabilidad, ¿no? Va a ser tarea que tendrá que enfrentar. Sí. No digas nada. No te puedo creer. Sí. Me acabo de dar cuenta. Si vos no le... 466-6559 1561-540359 para comunicarse con nosotros a Estado de Coma. Sí. Vamos con Papo haciendo Ella es un ángel. Ah, temazo también. Ella es como un ángel que vuela atrás. Tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola, en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ay, increíble cómo maneja su plenitud. Seguimos en estado de coma, estamos con el músico invitado del día de hoy, Chantel. Sí, que era la Majales Haska Bukovina Club. Sí, eso es lo que estamos escuchando de fondo. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta esto? ¿Te gustó? ¿Qué? Tiene una onda costurica, ¿viste? Sí, es un poco exótico también, sí, como todo lo balcánico, ¿no? Está bueno. Sí, me gusta. Está bueno. En el año 2007 se presentó el primer disco de este señor, disco Partizani, de hecho. Sí. Fue bastante exitoso, sobre todo en Austria, sí, también en Alemania, en Polonia, y bueno. Y bueno, es interesante, a mí me gusta esto, es así como que combina esta cosa de lo electrónico con una cosa así como media gitana también, y está bueno, ¿no? Sí, está bueno lo que tiene también estos vientos que tiene de fondo, las trompetas, y sí. A mí me gusta mucho todo lo que tenga, toda la música que tenga vientos atrás, y más cuando se nota una percusión bastante marcada también. Está bueno. Sí, está bueno. Habíamos escuchado a Carolina como primer tema del músico invitado y ahora vamos a escuchar precisamente Disco Partizani. Partizani! Hey, hey, hey, hey, hey. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Claro, te duele la cabeza. ¿No? Sí. ¿Te duele la cabeza? ¿De dónde sacaste que me duele la cabeza? Del Clarín dice que él, hoy, en una nota que sacó hoy, dice que el sí. 90% de las mujeres sufre dolor de cabeza. ¿Y a vos te duele la cabeza? No me duele la cabeza. Sí, que te duele la cabeza. Que te digo que no. ¿Crees que te duele la cabeza? No. ¿Te duele la cabeza entonces? No me duele la cabeza. Sí. Aparte, vos dijiste bien, el 90% dice Clarín. Sí. Bueno, ¿y el otro 10? Yo estoy ahí ahora. El otro 10 no tiene cabeza. El otro 10% de las mujeres no tiene cabeza. Mira vos. Me parece que esto después lo vamos a... Me puede llegar a traer complicaciones lo que estoy diciendo, ¿no? Te va a traer algunas complicaciones, sí. No me importa, sí, sí, yo sí. Como sigo la postura de que yo todo lo que digo... Ay, empezó a golpear la mesa. Carajo. Sí, bueno, pero no hace falta que golpees la mesa para eso. No importa, sí que hace falta. ¿Alguna vez utilizaste la excusa de que te dolía la cabeza para algo? No. ¡Chan! Lo tuve que pensar, pensó, pero no. Lo pensó demasiado. No. Segundos. No, ¿qué pensás vos? A ver, no, la verdad es que no. No sé, qué sé yo, yo antes no decía... lo utilicé como excusa. Cuando me dolió la cabeza, realmente. Ahora no me duele la cabeza. Yo para un examen una vez en la escuela. ¿Ah, sí? Un examen de historia. No sí, me digas. En primer año. Muy flojo lo mío, siendo sí, profesor de historia. Sí. Bueno, pero uno en esa bueno, época no en sabía momento... en qué iba a terminar su vida, ¿no? Sí. O en qué iba a empezar, en este sentido. Entonces dije... ¿Y qué te dijeron? A la profesora, no, que me duele la cabeza, las manos no te duelen, así que escribí, me dijo. Ah, mira, cuánta sí. contemplación. Viste, era así. Sí, bueno, te tenías que curtir. Desde el primer año, flaco, andá curtiéndote a estas cuestiones porque tenés 5 años más. Adelante. Ahora, la verdad que, no sé, te podría haber ocurrido algo un poquito más. Un dolor de cabeza para un examen. Por ejemplo, ¿qué? Vomitar el examen. Por ejemplo. Claro. No hubiese sido muy agradable, pero... No, para mí, no sé. Para la profesora, no. Seguro que no. Te imaginaban no. corregir entre... Bueno. Che, ¿qué onda? ¿Fue agradable? Anoche hubo uno de los integrantes de Estado de Coma hizo un paseo por un cine porno. Cansado de estas cuestiones de que le pusieran como argumento para el no, me duele la cabeza. Sí. Un integrante de este programa... ¿Sí? No, a ver, un o una, ¿no? Integrante de este programa nos contó que ¿sí? anduvo por un cine porno en Capital. ¿Y cómo le fue? A los 20 minutos se fue. No sabemos en qué sentido, pero se fue. A los 20 minutos se fue. Sí. Ajá. Y no sé, dice que había mucha gente que ofrecía cosas ahí. Sí. No solo mirar la película, uh-huh. que le ofreció cosas y que se tuvo que retirar. Se tuvo que ir. Se tuvo que ir. Sí. Trajo un regalito que le dieron en ese... En ese lugar. En sí, es, trajo un regalito, lo tenemos lugar. Por ahí. En ese lugar le dieron un preservativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué sé yo. ¿Fuiste alguna vez? ¿Algún no. Cine? Yo una vez, cuando trabajaba... ¿Se acuerdan que yo les conté que el programa pasado les conté que yo trabajaba en una disquería, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y era muy niño yo en esa época, tenía 18 años, recién salía al mundo, ¿no? Muy niño, pensé que ibas a decir 13, 14 y mandaste 18. Escúchame. Dale. Yo soy un chico que se crió toda su vida en Moreno. Sí. De repente el primer trabajo que consigue, así un trabajo formal, si se quiere, más allá de que era en una condición de explotación y que muchas cosas las pagaban irregularmente... Era mi primera experiencia en el mundo laboral y encima en Capital. Claro, ahora te entendí. Está bien, salías al mundo. Era sí. salir al mundo, uh-huh. ¿no? Y una vez estábamos haciendo un trabajo en la disquería de reparar la vidriera, entonces me mandan a la ferretería, claro. Sí. Yo, como era el más chico, del más nuevito también en la disquería, me mandan a la ferretería. Y esto era en la Valle y Maipú. Sí. Pleno microcentro. Uh-huh. Entonces me mandan a la disquería, me mandan a la ferretería y yo voy a la ferretería. Y en el trayecto de que estoy volviendo de la ferretería... A la disquería, sí. me agarra un señor que andaba repartiendo invitaciones a un boliche de estos, a un nightclub se llama, ¿no? Sí. Donde, bueno, hay chicas trabajando que se ofrecen para satisfacer mis más bajos instintos. Entonces el tipo me lleva engañado, ¿no? Me vio pibe, me dice, no, porque ahí mete goles, hay pool. Y yo como un tonto digo, bueno, vamos, le digo. Sí. Y voy, ¿no? Y cuando entro, pasa una cortina roja y era todo un lugar oscuro. Luces bajas, ¿no? Rojas, azules. Me pasó como, no, prácticamente, sí, pero no, casi como la canción del tema pedorro. Sí. Entonces, bueno, yo entro así, me lleva el tipo, me sienta en una silla que tenía una mesa, ¿no? Y caen dos chicas. Ah, ¿no? Pero así como así te llevo como de las sí. narices, y es o que sea. Yo era un tontito en esa época. Con el sí fácil. Sí. Y sí. Sí, fácil. A ver, ¿no? No des tanta vuelta. Y bueno, pero yo iba porque me ofrecieron diversión así, mete gol y cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, yo aparte muy muy muy tonto. ¿Caíste cual Pinocho yendo sí. a parque de diversión? Bueno, entonces el tipo me sienta ahí, hace una seña y caen dos muchachas, ¿no? dos muchachas muy grandes para mí. Yo tenía 18. Qué lástima 19. Que los oyentes no puedan ver tu carita en este momento. Yo tenía 18, 19 años y caen dos señoras de 40 más o menos, ¿no? Sí. Una era muy parecida a Reptilio. ¿40 cada una o 40 entre las dos? No, 40, 40 cada una. Una muy parecida a Reptilio, el personaje de los Thundercats, ¿no? Sí. Que también, si uno quiere, se parecía mucho a Diango. ¿No? Y bueno, y automáticamente me traen dos jugos, ¿no? Sí. Con esta contemplación de que yo era menor de edad, me ofrecieron un jugo que uno podía ver a trasluz de ese jugo y podía ver todo tal cual nítidamente, ¿no? Ahora, qué contradicción, ¿no? Porque vos eras menor y por eso te daban jugo, pero te metieron ahí adentro. Yo, bueno, había que iniciarse en esas cuestiones, ¿no? Sí. Y bueno, y así, por esos jugos me querían cobrar 80 pesos, ¿sí? Por los jugos nada más, ¿no? Y en lo cual yo respondí, cuando me quisieron venir a cobrar, no, no, pero yo no tomé nada, las que tomaron fueron ellas, pero vos las invitaste. No, yo no invité a nadie. Empezaron a aparecer roperos, ¿no? De 2 metros cada uno, un tamaño así como nuestro operador, que me decían, flaco, tenés que pagar porque vos consumiste. Yo no consumí nada, pero vos acá le invitaste a las chicas. No, pero yo no invité a nadie, si me trajeron acá. Bueno, la cuestión es que la saqué barata, sí. Tenía 10 pesos en la billetera y me costó eso nada más, la incursión en este... Mirá vos. En este... antro de perdición. Qué anécdota. Acá sí. nos llegó un mensaje que dice, yo tuve un migral meses y lo usaba para salir del aula porque siempre me dolía la cabeza. ¿Un migral? Sí, un migral. Mira, ¿quién lo manda el mensaje este? No dice. ¿Dice? No voy a decir quién lo dice. Yo conozco este número, pero no voy a decir quién lo dice. Respetemos la intimidad. Vamos a respetar oyente, la intimidad del oyente. Sí. ¿Vamos a un tema? Sí. Vamos a escuchar a R.E.M. haciendo Shiny Happy People. Nos acaba de llegar un mensaje de Mariela que dice: me pasó que busqué trabajo en un club privado creyendo que era de pádel. También era chica como Sebastián, saludos. Es todo un tema cuando uno es niño y está saliendo al mundo, que es víctima de cualquier tipo de propuestas. Bueno. Bien, vamos a la resolución de la frase. ¿Sí? Sí. Que aquellos que estuvieron atentos, antes de leer los mensajes, sí, que llegaron, aquellos que estuvieron atentos y aprovecharon mi descuido, sí, lo habrán sacado muy fácilmente. Quiero decirles que no lo sacaron. Vamos a escuchar la frase, ¿eh? A ver, ahí está. Ahí. La tarea del gobierno es aminorar en todo lo posible los márgenes de riesgo y ofrecer estabilidad. Ofrecer estabilidad. Sí. Sí, lo dijo el Pepe Basualdo, histórico jugador de fútbol. No. ¿No? No. ¿No lo dijo el Pepe Basualdo? No, querido. ¡Ah! Lo dijo el Pepe Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay, que asumió el día lunes. ¿Fue? Sí. El lunes de la semana pasada. El lunes pasado. Así es. Y acerca de eso, quienes acertaron, que fueron Neurus y Seiza, nos mandaron mensajes. El de Neurus dice: el señor presidente de Uruguay, el zurdito de Mujica. Su voz es inconfundible, parece que está con una lapicera en la boca tratando de modular. Bueno, hay tantos que parece que tratan de modular con una lapicera. Ahí tenemos al operador que está tratando de hacer la prueba. De modular con una lapicera, sí, en la boca. Que se parece un Seiza, modular, parece el operador. Y Seiza que dice en el mensaje, lo dijo el querido Pepe Seiza. Bien. Sí, lo dijo el Pepe Mujica. Sí, nos tenemos que ir yendo ya rápido. Sí. 15 horas, dice acá el reloj. Uy, 15, ¿sí?, p.m. Nos, sí, tendremos que haber ido, pero bueno, nos quedamos todavía unos minutos. Ya nos estamos yendo. Esto ha sido Estado de Coma. Estuvo en operación técnica y producción Leonardo Smerlin. En la producción y guiones, Joel Dipilia. En la co-conducción, Sebastián Carrera. Sí, y Cecilia. Ah, ahora D'Amico. Resulta que voy a ser co-conductora. Y yo también soy co-conductor. Sí, vos somos sos co-conductora y yo, sí, soy co-conductor. Bueno, listo. Entonces. Co-co-co. Y nos veremos el sábado que viene. Así es, de 13 a 15 en FM Moreno, en la 90.1. Hasta luego. Chao. Vamos a buscar una postura cómoda. Nos relajamos. Cerramos los ojos. Vamos hasta la playa y nos metemos en el agua. Desde nuestro corazón llamamos a los delfines. Esperar no cuesta nada. La espera no es motivo de especiales dificultades para las jóvenes sanas, de pensamientos castos. Si evitan las diversiones frívolas, la sociabilidad vana, las lecturas licenciosas, capaces de excitar la sensualidad, si tienen al mismo tiempo buen cuidado de la limpieza corporal, será muy difícil que aparezcan en ellas deseos cuya violencia sea capaz de desviarlas. Esto es más seguro aún si su espíritu está ocupado, si se preparan para el futuro por medio de sólidos principios. Tales mujeres permanecen fuertes y puras, y si se presentan ocasiones de luchar, será para ellas cosa fácil y segura la victoria. Hay, sin embargo, algunas jóvenes menos felices, cuya paz se ve turbada a consecuencia de trastornos nerviosos o de una educación descuidada, o bien porque han sufrido la influencia de alguna mala compañía. Estas deberán sostener un combate constante, muy duro, contra sus sentidos. Mientras luchen, no me preocupan mayormente. La pureza defendida por medio de la lucha adquiere mayor valor. No es culpa el tener que debatirse entre tentaciones, pero están de todos modos en gran peligro. Por eso deben elegir con mayor cuidado aún sus lecturas, sus diversiones y, sobre todo, sus relaciones. Su mayor tesoro está en peligro. Jamás extremarán demasiado sus precauciones. Hay que decir sí o no. Consérvate pura hasta ese grave momento en que otra vida germine de la tuya. Puedes permanecer pura. Puedes esperar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces